parece que algo ya no va más. Pues cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar. Y sé por qué. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más. Pero te lo juro, es la última vez. Ya lo verás. Me equivocaba al pensar que me amabas. Que cambiaría sintiéndote mía. Todas mentiras, mentiras, mentiras no más. Tienes abierta la puerta si quieres. Yo no haré nada para retenerte. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. Parece que yo también me cansé de aguantar las cosas que no debiste hacer. Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien. Y déjame. Me parece que algo ya no va más. Pues cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar. Y sé por qué. Me equivocaba al pensar que me amabas. Que cambiaría sintiéndote mía. Todas mentiras, mentiras, mentiras no más. Tienes abierta la puerta si quieres. Yo no haré nada para detenerte. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. Me parece que yo también me cansé de aguantar a las cosas que no debiste hacer. Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien. Y déjame. Me parece que algo ya no va más. Pues cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar. Y sé por qué. ¡Chucho! ¡Chucha! ¡Despierta corazón! ¡Distribuidora El Cerro! ¡San Lorenzo de Alén! ¡Rafa! ¡Loquita por el Chino! ¡Fugitivas! ¡En mi corazón! Me parece que algo ya no va más. Pues cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar. Y sé por qué. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más. Pero te lo juro, es la última vez. Ya lo verás.